Continuamos aquí en Colectivo, 10:17 de la mañana. Hemos pasado hace unos días lo que fue el Día del Trabajo, el Día de los Trabajadores, una fecha que no es para festejar, sino para celebrar, ¿no? Recordemos que en esa fecha fueron asesinados muchos obreros en Estados Unidos y bueno, de ahí el primero de mayo queda como el Día del Trabajo. Ahora bien, vamos a ver cómo eran las luchas hace unos 100 años aquí en nuestra provincia. Esto es una investigación que se ha realizado por el INSIUSA y el CONICET, que proponen conocer cómo eran las luchas de los trabajadoras y trabajadores de Mendoza hace más de 100 años. Estamos en comunicación telefónica con el profesor Matías Latorre. Él trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Buen día, Matías. Aquí Leandro te da la bienvenida y te agradece que nos des unas palabras y unos minutitos. Hola, Leandro. Hola, audiencia. Gracias por la invitación, por el llamado. Muy buenos días. Bueno, gracias a vos por brindarnos ahí unos minutos y algo muy interesante que es recorrer nuestra historia de luchas obreras, sobre todo aquí en nuestra provincia. ¿Ustedes cómo han trabajado? ¿Esto ha sido a través de unas fotografías que han podido conseguir? Contanos un poquito cómo fue eso. Bueno, hace tiempo ya que nos dedicamos al tema, a la investigación vinculado con un equipo de trabajo, vinculada a bueno, recuperar experiencias de lucha y experiencias de organización de la clase trabajadora, el movimiento obrero, y fundamentalmente de las izquierdas acá en Mendoza a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces trabajamos con diversas fuentes, fuentes fotográficas, fuentes que tienen que ver también con cartelería, en la medida que vamos consiguiendo, porque la verdad que esto es como dice un investigador marplatense, es trabajar al ras del suelo, claro. Jugando con la metáfora un poquito de la aguja en un pajar, ¿no es cierto? Exacto. Buscando, uh-huh. También, por ejemplo, es muy interesante ver las tapas, las ilustraciones, que son alegóricas y tienen un contenido muy fuerte, y por supuesto, y esto es ineludible, también el cruce, la triangulación con el material escrito, ¿no es cierto? Las prensas claro. gremiales obreras que vamos consiguiendo, también las prensas comerciales, como por ejemplo el Diario de los Andes, el Debate, el Ferroviario, es decir, que no son prensas especializadas en estas cuestiones, pero que van marcando eventualmente elementos que consideran para la época que son realmente escandalosos. Por ejemplo, vinculada a la situación de cómo vivían los trabajadores, las trabajadoras, y por supuesto, especialmente cuando existía algún tipo de conflicto. Claro. Entonces, el primero de mayo es una fiesta para la investigación, digamos, claro. que logra condensar de alguna manera, tiene una densidad histórica muy potente, y permite ver todos estos elementos, ¿no es cierto? Cómo se da esa dinámica de la clase trabajadora, porque la clase trabajadora es organizada o no organizada sindicalmente, asalariada o no asalariada, pero que participa en esos eventos, tanto públicos como también llevados adelante en lugares cerrados, por ejemplo, teatros o las propias los propios locales obreros, donde participa la familia proletaria, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Participan los varones, las mujeres, los niños, las niñas, y por supuesto también todo el recorrido que implica eso como demostración de fuerzas en términos públicos, en las calles, que es lo que más empieza a tener mayor visibilidad y a entenderse cómo es que funciona. Uh-huh. Decía que tiene una densidad histórica muy profunda, primero porque si bien nos dedicamos a estudios locales, no los podemos pensar, mucho menos el primero de mayo, como un elemento eminentemente local. Yo creo que en la actualidad, efectivamente, cada primero de mayo lo sentimos como propio, cosa que está muy bien en términos de trabajo, como trabajador, digo, pero evidentemente cruza diferentes tipos de escalas, ¿no es cierto? Las internacionales, tanto norteamericanas como fueron, ni más ni menos que el ahorcamiento de estos cuatro obreros militantes anarquistas, más uno que termina suicidándose antes del cadalso, y que de alguna manera inauguran a partir de ese primer congreso de la Segunda Internacional que se hace en 1889, uh-huh. que esto es un dato interesante también, ese primer congreso internacional que se genera de la Segunda Internacional coincide con los 100 años de una revolución de carácter burgués, que es ni más ni menos que la Revolución Francesa, claro, pero que en la cual ha participado fuertemente el pueblo, tanto campesino como industrial, en esa gesta revolucionaria que, si bien tiene un punto inicial en términos nacionales, podemos decir, tiene una proyección internacional esa revolución, y por eso es tomada también por los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y entonces es ahí que se fija el primero de mayo, como lo fijan como una celebración y como una fiesta, curiosamente. Uh-huh. Como un momento de fiesta, digo, y esto lo cito textual, aunque puede sonar incómodo, pero en eso, si quieren, me gustaría detenerme un poquito más adelante. Bien. Pero ese llamamiento, que en 1889 queda fijada para la conmemoración, esto es el 14 de julio, si ya ha pasado el primero de mayo, para el año siguiente, en 1890. Entonces hay que ver cuál es realmente la incidencia, quiénes van a tomar ese evento, quiénes van a llevarlo adelante. Y curiosamente, y hay motivos por los cuales esto se puede dar en la Argentina, es que en 1890, el primero de mayo de 1890, ya en la capital federal, pero no solamente en la capital federal, sino también en Chascomús, Bahía Blanca, en Rosario, se va a generar justamente actos vinculados al primero de mayo. Por supuesto, el que tuvo más carnadura y más proyección fue el acontecido en Buenos Aires, claro, en el Prado Español, hoy Recoleta, indica, ¿no? Uh-huh. Cómo se disputa el lugar. Y de ahí en más comienza la invención de una suerte de tradición del movimiento obrero nacional y local de diferentes localidades, que empiezan a darle una continuidad a ese evento, que no estaba escrito que fuese así, quiero decir. Claro. Que no, nada indicaba que tenía que ser de ese modo. Habían otros llamamientos internacionales, como por ejemplo la conmemoración de la Comuna de París de 1871, por ejemplo, pero bueno, finalmente va cuajando este primero de mayo como fuerte impronta del Día Internacional de Trabajadores y Trabajadoras. Y esto es muy importante porque tiene ese carácter internacionalista, ¿no es cierto? Claro. Después, por supuesto, como es un evento muy, muy denso, eso va a ir variando, ¿no es cierto? Es decir, va a ir variando, ¿no? No es una fecha estable, sino que se va a ir conjugando con otros reclamos, con otras dinámicas, e inclusive con lo que va a significar también la intervención un poco del Estado, ¿no es cierto?, más fuertemente en esa historia del movimiento obrero, sobre todo en el caso de Argentina, ni más ni menos que con el peronismo, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Te hago una consulta. Ustedes han trabajado sobre fotografías, ¿no?, que han sido uh-huh. recopiladas de diferentes periódicos de la época. Hay una uh-huh. que es de primero de mayo de 1919, una foto de uh-huh. aquí de Mendoza, de la manifestación, ¿no?, justamente por uh-huh. el primero de mayo. Y me llama la atención porque una de las principales protagonistas de ese primero de mayo fueron las maestras. O sea, es algo que sigue totalmente vigente después de 100 años, ¿no? La lucha de las docentes, de los docentes, ¿no? Mira, te diría algo más, si querés, como para agregar. La primera huelga en Mendoza constatada es empieza como el conflicto en 1890, y finalmente la primera huelga constatada va a ser en 1892. Finalmente son los ferroviarios quienes llevan adelante esta huelga, pero casi van a la huelga también en 1890, uno de los mayores perjudicados, las personas mayores perjudicadas por el tema del no pago, básicamente, del salario, son maestras y maestros, ¿no es cierto?, en esa época. Entonces, fíjate cómo está incrustado, ¿no? Este reclamo, casi desde el inicio de la formación más potente del Estado, claro, moderno, tanto provincial como nacional. El de caso de 1919, nosotros elegimos, en términos de divulgación, si bien hay para decir muchísimo en torno a otros primeros de mayo, pero justamente porque lo que se puede observar en esa fotografía, que por supuesto es del diario Los Andes, es una fotografía que no se alcanza a percibir con la nitidez suficiente como para poder analizar otro montón de elementos, pero nos parecía muy importante porque, como muchas otras fotografías, aparece en el centro, aparece, por supuesto, se ve la manifestación fuertemente potente, ¿no es cierto? La de San Martín, Pero en quien está en el centro de la imagen aparece un niño. Así es. Y ese niño, de alguna manera, lo que vemos es que cristaliza una suerte de solidaridades muy potentes y de acciones previas que tienen los estudiantes del nivel primario en solidaridad con una huelga, la primer huelga constatada en Mendoza y a nivel nacional, con una impronta muy fuerte que sucede acá en Mendoza, que comienza justamente, se da el 28 de abril. Se declaran en huelga las maestras el 28 de abril de 1919, y el día 29, los estudiantes del nivel primario, estamos hablando de chicos y chicas, y hablan así, de niños y niñas, entre 6 años de edad y 14 años de edad, que es el eje de minoridad, digamos, en esa época, que tienen, uno puede pensar el deseo espontáneo, y ahí hay una cuestión que me parece que no tiene nada de espontáneo, porque lo que llevan adelante es, primero, van a las escuelas, no encuentran, sus maestras han sido cesanteadas, han sido suspendidas por el accionar llevado adelante, y en su lugar encuentran reemplazos, e inmediatamente activan mecanismos de organización para ir a la huelga. Son estudiantes de nivel primario que van a la huelga, es decir, salen de los colegios, salen de las escuelas, claro. Se organizan en la calle, uno de los puntos de reunión es la Plaza Independencia, comienzan una suerte de proselitismo donde le dan un carácter más organizativo al movimiento y empiezan a recorrer las diferentes escuelas para que los otros niños y niñas salgan, dejen de tomar clases para impugnar eso que está aconteciendo en el marco de la huelga. Esto es el día 29 de abril. Uh-huh. En ese momento se lanzan a las calles y una de las formas importantes para darle visibilidad a los reclamos, que era, así como hoy es importante que un reclamo sea cubierto por la prensa, por la televisión, digamos, por streaming o lo que sea, en aquella época era el elemento potente de comunicación, de los diarios. Claro. Entonces se acercan a uno de los diarios, que es el diario La Montaña, que es un diario ultra-lencinista, lógicamente, que pro-gobierno, digamos, y esta huelga era en contra del gobierno, y por supuesto cuando van los niños, ¿qué hacen? Generan delegados para dar comunicación y que le den cobertura a la noticia. En ese instante lo que hacen es, frente a la organización, se arma un conflicto ahí donde desde la terraza de ese diario de La Montaña comienzan a disparar sobre la multitud de niños que están protestando. Y ahí por supuesto, los niños también lanzan piedras, uno termina herido, son niños justamente de la clase trabajadora. Y esto empalma fuertemente el 1 de mayo de 1919, porque la Federación Obrera de aquel momento, de Mendoza, llama a proteger justamente a las infancias, claro, a las maestras, a las mujeres, claro, y se generan, fíjense, lo que parece muy potente ahí es que cómo aparece la familia proletaria, vamos a decir, es el conjunto de la clase trabajadora, de manera masiva en las calles, protestando de manera masiva en las calles. Por las calles principales calles de Mendoza. En esa época, por ejemplo, y es muy importante esto, ¿no? Remarcar dónde se juntaban. Bueno, por ejemplo, el punto de nucleamiento era la Plaza Chile, ¿no? ¿Y por qué Plaza Chile? Porque estaba cerca de la calle Las Heras, por ejemplo, que era donde estaban las barriadas obreras. Y de ahí, por ejemplo, bajaban por calle Las Heras, justamente, la interpelación a la clase trabajadora para que se sumara. Luego, calle San Martín, y a dónde justamente culminaba un poco la manifestación en aquella época, en la Alameda. También, ¿por qué? Porque estaba rodeada justamente, primero de muchísimo comercio vinculado, bueno, a la clase trabajadora que se provee de ese consumo, y porque además también estaba la zona justamente de las barriadas trabajadoras. Ese acto del 1 de mayo de 1919, se torna y tiene una carnadura fundamental. ¿Por qué? Porque era una cantidad ilusitada para la época, que son 6.000 personas en la calle. Claro, claro. Es realmente, digamos, juntar hoy 15.000 personas en una manifestación es realmente importante. Imaginémonos en 1919 lo que eso implicaba, ¿no es cierto? Claro, claro. La población de la época. Claro. Fue una movilización muy, muy potente. Bien. Eso por un lado, y también, no sé, quisiera agregar una cosita más por ahí. Sí, sí, por favor. Que tiene que ver con cómo es que se presenta la clase trabajadora y qué es lo que nos permite ver también la fotografía en esto, ¿no? ¿Cómo es que se presenta la clase trabajadora en esos eventos? y uno, cuando una manifestación se hace calor, hoy va con short, en fin, ¿no es cierto? No se viste con sus mejores pinchas. Bueno, la clase trabajadora se presenta con sus mejores pinchas, digamos, sus mejores ropas, sus sombreros. Es un evento en el cual lo que busca cada una de las tendencias obreras, así como el movimiento obrero en general, busca mostrarse de manera muy respetable para no ser impugnado como justamente como delincuentes, aparatosos, claro, vagos. Y además, cuando uno ve cuál es la dinámica en la cual se transita o se ocupa ese espacio público, no solamente de cómo se visten y cómo están presentados ante la sociedad, sino también que tiene una organización muy, muy, muy precisa, una suerte de coreografía que produce, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto nos está marcando niveles de organización muy fuertes, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, adelante del todo en general iba una banda de música. A veces era contratada o era una banda de música que era también en la cual participaban obreros. Y en general con esa banda de música aparecen las infancias siempre ahí dando vuelta. Uno puede decir, bueno, son curiosos. Bueno, esta foto y este relato que acabo de poner un poco en contexto marca que también las infancias de aquella época tenían una agencia específica y combativa, porque los niños y las niñas trabajaban, era común, y eran hiperexplotados, ¿no es cierto? Entonces, después de esa banda musical venían las mujeres, y detrás de las mujeres las organizaciones obreras, en general las federaciones y luego los gremios. ¿Con qué se presentaban en general? ¿Cuál era su bandera, la bandera con la cual levantaban y significaba y hacían los colores que ponían, imprimían esa noche, el color rojo, ¿no? Y los crespones negros, ¿sí? El carácter luctuoso, ¿no? En función de los mártires estos de Chicago, ¿sí? Pero a su vez esa banda musical se iba en general tocando himnos obreros tales como Hijo del Pueblo o por ejemplo La Internacional, eso te iba a decir, Donde es muy interesante, ¿no? La Internacional también fue sufriendo modificaciones de letra, claro, pues se fue adecuando a cada lugar, pero claro. Me gustaría decir una partecita, aunque sea de sí, una frase muy interesante de la Internacional, ¿no? Sí. Dice, arriba los pobres o los parias del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional, por ejemplo, es una parte o la otra, el día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá, la tierra será el paraíso de toda la humanidad. Fíjense la recurrencia a la esclavitud, si bien uno dice, pero cómo, no son esclavos, son asalariados. Las condiciones en las cuales vivía, y eso explica de alguna manera por qué es que prende con tanta fuerza en la Argentina, que las condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo, la cantidad de horas de trabajo, eran realmente de hiperexplotación o hablando un poquito más, quizás con mayor precisión, de explotación absoluta. Claro. Para varones, y ni qué hablar para mujeres, y ni qué hablar para niños y niñas de aquella época que también trabajaban en las fábricas. Entonces, En esas movilizaciones lo que uno puede ver es que se da un carácter luctuoso de protesta, pero también en cierta medida de cierta celebración y cierta fiesta, ¿sí? De que de mancomunión. No es una fiesta, y esto es interesante, es importante recalcar, aunque suele un tanto polémico, ¿no es cierto? No es una fiesta, inclusive está puesto en las mismas prensas. No es la fiesta con la cual van a denostar el carácter festivo de la burguesía, es decir, sus enemigos de clase. Si es un carácter de mancomunión, de encuentro, de comunidad, en la que para poder llegar, y esto es un dato que me parece que es fundamental, en estas épocas, los primeros de mayo no son feriados. Es huelga general. Y son huelgas generales, por ejemplo, en 1919, que acumulan, salir a la calle, salir a la huelga, tiene riesgos. Y esos riesgos no se asumen solamente en términos personales, se asumen en términos familiares y también comunitarios. Esto es muy importante, me parece a mí, recalcar, de que hay, ¿por qué? Porque en cada manifestación de esos primeros de mayo, lo que se condensa también, son las muertes sufridas también en otros primeros de mayo, por ejemplo, que tenían unas represiones tremendas, sobre todo en Buenos Aires, pero no solamente en Buenos Aires, también en Rosario, en Bahía Blanca, por ejemplo, la manifestación de 1904, el primer llamado de 1904, el 1 de mayo de 1905, o el terrible, la masacre que se produjo en la Semana Sangrienta, en la Semana Roja, que le va a llamar, el 1 de mayo de 1909. Entonces, salir a la calle el 1 de mayo, claro, implicaba no era correr fácil. Riesgos. No era, digo, no es una... Es, hay un contenido, quiero decir con esto, graficar de alguna manera un paisaje, que hemos querido un poco graficar en esa breve nota, ese paisaje que también implica de caminar juntos, de cantar, de generar, de, bueno, vociferar, gritar, desde la bronca, pero también desde ese grupo, de esa fuerza, de esa potencia colectiva. Lo que sucede en cualquier marcha, ¿no es cierto? Que hagamos, tenía la posibilidad de participar. La importancia del canto colectivo, la importancia del marchar, de encontrarse con otros, aún en momentos tremendamente difíciles y luctuosos, muchas veces, o tremendamente agresivos, pero encontrarse con otros, con otras, conversar, buscarle la vuelta, seguir para adelante, moralizarse. En ese sentido, es una cantidad de cuestiones que uno puede empezar a descubrir en esos primeros de mayo, y a lo largo de la historia de la Argentina, por supuesto. Así es, Matías. Vos sabés que es un tema que, bueno, la historia a mí me fascina siempre, ¿no? Pero ¿hay alguna página, algún lugar donde el común pueda ir y buscar, interiorizarse sobre este tema que están evaluando ustedes? Sí, hay libros. Inclusive hay un libro, por ahí es difícil de conseguir, pero si quieren se los puedo facilitar digitalmente, esto sería un delito, pero bueno, fíjense qué interesante, porque una de las primeras personas que se encargó de tratar de sistematizar los primeros de mayo fue Roberto Vélez, que hizo una historia de primero, y que es, además ese libro tiene una historia dentro de la historia, porque iba a ser publicado previo a la dictadura, lo sacaron en la dictadura del 76, ¿no es cierto? Y entonces debe ser publicado recién en la época de democracia. Es un libro muy interesante porque él, no siendo historiador, lo que hace es una recopilación, es buscar en los diarios y dar cuenta justamente, porque en el colectivo, y en la mente, o sea, esto está empezando a cambiar bastante, pero es como hay un parteaguas, ¿no es cierto? Como parece que el movimiento obrero argentino nace de alguna manera, por ser un poco brusco, con el peronismo. Y esto claramente no es así, ¿no es cierto? La historia del movimiento obrero y de la clase trabajadora argentina es de las más potentes de América Latina y tiene una rica, riquísima historia que hay que bueno, recuperar. Entonces, Roberto Vélez hace un compilado ese 1 de mayo. Después, lo que tenemos, además de divulgaciones, por ejemplo, tenemos trabajos escritos sobre lo que ocurrió en 1917 con las obreras, también en Unidiversidad, publicado. En términos de divulgación sobre las obreras Adela y Josefina, que fueron acribilladas a la vera del riel durante la manifestación acá en Mendoza, y que también justamente fue un hecho impresionante, muy importante, porque además nos permite justamente dar cuenta de algo que es obvio, pero que muchas veces es ocultado, ocluido, que es la participación de las mujeres, y que además en la suerte, vamos a decir así brutalmente, del ADN de la consolidación del movimiento obrero mendocino, aparecen las mujeres con un impacto muy, pero muy fuerte, tanto con la huelga de las maestras, como en el caso de Adela y Josefina, muertas durante una movilización en 1917. Ajá. Bueno, hay artículos académicos ya que serían un poquito más sesudos, que lo hacemos desde el mejor de los modos posibles para que sea entendible. Y tenemos una publicación específica sobre el 1 de mayo de 1919, escrito junto con Mariana Pereira, y que puede encontrarse también en la red. Si ponen el 1 de mayo de 1919, mi nombre es Matías Latorre, o sea, Latorre y Pereira, les va a aparecer la publicación en una revista muy importante, que es un orgullo que nosotros hemos publicado ahí, que se llama Desentradas, que pertenece a la ciudad de la universidad y a la ciudad de La Plata. Bueno, ahí se puede buscar, y estamos trabajando en ello, además. Estamos justamente trabajando fuertemente en esto para tratar de acá un tiempo alguna publicación que reúna o que pueda darle una continuidad en un relato un poco más un poco más coherente, digamos, claro, a este asunto de los primeros de mayo de la que se ha basado en la Mendocina y ese tipo de cuestiones. Bien, muy interesante, la verdad que da para charlar mucho, lamentablemente sí, mucho. El tiempo no es así en la radio, pero quizás en algún momento sería interesante que recordemos las luchas obreras que hubieron aquí en nuestra provincia. Te agradecemos mucho, Matías, estos minutos que nos has brindado. Seguramente vamos a estar en conexión para algún momento más adelante para poder seguir explayándose sobre este tema, que es muy interesante. Leandro, quedo a disposición. Muchas gracias a ustedes. Es muy importante para nosotros dar a conocer nuestras investigaciones. Pertenecemos al ámbito público, tanto de CONICET como de la educación pública. Hay que defenderla, hay que dar a conocer las cosas que se hacen. Y así que, bueno, les agradezco infinitamente por la invitación. Y quedo a disposición para cuando ustedes lo digan. ¿No? Encantado de poder sumar un granito de arena, digamos, a la reconstrucción de estas historias. Buenísimo. El agradecimiento también para Mariana Pereira, y el abrazo para vos, Matías. Te agradecemos Muchas mucho gracias, Leandro. Y hasta otra oportunidad. Gracias, adiós. Hasta pronto, hasta luego. Gracias.